tan puro ni tan sano. Este mar adentro quiere valer. Son largos los movimientos, inmenso el sueño que has de beber. Allá afuera están los otros. Bueno, ¿cómo anda, Alonso? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por el agua. Recibimiento, por el agua. Un placer. Bueno, el domingo tenemos espacio reducido que está... Que, a ver, bueno, cierra un ciclo que está buenísimo, estuvo buenísimo. Fui a un par de fechas. ¿Vos tocaste aparte en otra? Yo toqué con el Pope, Pope en banda. Con Pope en banda. Exacto. En una sala que está divina. Sí. Que por suerte empezó también a tener su desarrollo, porque la pandemia hizo que se inaugurara. Se inauguró en pandemia. En pandemia, como otras salas de Montevideo. Uh-huh. Así que. Y aparte, una sala que tiene un nombre muy pesado, pero que le cuaja sí. En ese sentido muy bien al ciclo también. Sí, bueno, un poco el ciclo. No, no quiero hablar por la gente del ciclo, en realidad, que yo soy más bien un invitado. Sí. Pero bueno, es un guiño. Ahí está. Es como una. Es el nombre, lleva el nombre de. De una canción, ¿no? Sí. De Choncho Lazaroff. Sí. O sea, Lazaroff se llama La Sala y el ciclo se llama De Generaciones, como una canción del Choncho. Y en parte también, sí, en varias de las propuestas que están ahí, se puede decir que siguen de alguna manera la huella del Choncho, en cuanto hay muchos y muchas que fueron alumnos de Corium y de Graciela. Y bueno, nada, los que arman el ciclo, el Pope. Ariel Pope Pérez, sí. Viviana Ruiz, Charlie Ferret, y la gente de Cucurrapé, más o menos son ellos los que llevan adelante el ciclo, que ya tiene como varios años. Varios, ¿no? Muchos. Sí. Sí, vale decir eso también, porque no es que se llama de generaciones este año porque arranca la Lazaroff. No, claro, el ciclo ya tiene sus cuantas ediciones, sí, digamos. Y bueno, ellos invitan a determinados grupos y gente también de otras corrientes y eso. Y bueno, ahí caímos nosotros con Espacio Reducido. Bueno, que no estamos tan lejos tampoco, ¿no? No, por supuesto. Y Espacio Reducido, vamos a empezar a desglosarlo, porque, a ver, vos venís... hago un paréntesis en que esta conversación es una conversación que se podría tener en otro momento de nuestras vidas, porque conozco a Nacho hace mucho tiempo y he compartido muchos años artísticos con él. Venís muy apegado al trabajo en la murga, en el género murga, digo, más allá de una murga específica, pero ampliamos en cuanto al género, pero después vos cada tanto vas teniendo como ciertos brazos que te salen, donde te desarrollás musicalmente en otros kioscos. Ahí está. ¿No? Para explicarlo gráficamente. Ahí va. Pero a veces esos kioscos tienen que ver con más con invitaciones, o sea, como vos caes en un kiosco que ya está armado. Claro. ¿No? Y me meto ahí como. Y te metes. Como invitado. Te manda por el fondo habitualmente porque tocas la percusión. Exacto. Pero en este caso es un kiosco que. Prácticamente no hablo ahí. Digamos. Ahí va. Este kiosco, vos hiciste los planos, compraste la materia prima. Exactamente, bueno, lo armé yo. Ahí va. Y bueno, ¿y dónde surge esta necesidad? ¿Qué te pasó para que Espacio Reducido sea Espacio Reducido? Sí. Me pasó que, bueno, pasó un poco la pandemia, ponele, pero tal vez no la pandemia. En realidad, yo estaba, bueno, en uno de esos kioscos, era Pocas Nueces. Que bueno, que para el que no conoce, era también un grupo así como humorista, con humorístico, con personajes, y bueno, eso funcionó durante unos años. Sí. Y bueno, yo en un momento me fui de Pocas Nueces también estaba como cambiando un poco la forma de comunicar, de relacionarme con la música, en el sentido que estaba tratando de estudiar un poco más y tratando de empezar a componer como algunas canciones, o de redondear algunas ideas que yo tenía como canciones. Y bueno, no tenía un espacio donde volcar eso. Y bueno, conocí, en principio, conocimos juntos, un poco más o menos ahí, a María Mujica. Yo la conocía en realidad de antes, porque había sido alumna mía en su adolescencia. Y al Manu... En el Tump. En el Tump. Mm. Y a Manuel Umpierres en la murga, en la Mujigata, lo llamábamos a través de... Bueno, los conocía a ellos y me parece que ellos dos son tremendos artistas y entre ellos funcionan muy bien, sí, cantando, haciendo humor, no sé. Son dos, para mí, tremendos, talentosos. Uh-huh. Y bueno, nada, dije, yo quiero hacer algo con ellos. Ya que andaba yo buscando algo para hacer, los convoqué ahí, y se coparon y empezamos a armar un espectáculo, en realidad, en el 2019. En el 2019, que iba a ser la historia de la democracia, que iba a ser una cosa así, que bueno, que eso al final no se pudo hacer, se derivó en otras cosas. eso no se hizo por la murga, justamente, porque empezó la murga a ensayar y llevaba su tiempo, no sé cuánto. Y para el siguiente año, el 2020, que fue el de la pandemia, estaba como borrón y cuenta nueva, pero con las mismas personas. Sí. Nosotros tres empezamos a armar esto que ya sí es Espacio Reducido, con ese nombre. Y bueno, que son eso, canciones un poco en serio y algunas un poco en broma y unos textos ahí que yo también tengo la posibilidad de escribir en la diaria, cada tanto en la página de humor. Y bueno, esos textos los voy reciclando y los voy metiendo ahí. Y bueno, la idea es como que se arma como un espectáculo ahí. O sea, no tiene un hilo conductor de espectáculo, pero bueno, va fluctuando ahí entre música y esos textos que en este caso son leídos. Y bueno, y no decimos que es humor porque... Por eso, que dice, viste, como la reseña, que vos capaz que decís, sí, yo hago humor y después nadie se ríe y en realidad no haces humor hasta que el otro no se ríe. Exactamente. Cuando decís que tenías como ganas de profundizar ciertos estudios porque andabas con algunas canciones o con ganas de componer, componer en su globalidad, porque vos de escribir canciones escribís hace mucho tiempo. Claro, componer es la parte musical también, ahí va, la melodía. Yo en realidad lo hago desde hace mucho tiempo también, eso de armar melodías, siempre conviví y tuve, ¿no?, con por suerte, con tremendos músicos y eso. Y entonces tenía algunas cosas que cada tanto venía algún amigo y me lo ordenaba así, claro, tipo, ¿no? Y bueno, y ahora era como eso, como redondear eso que ya venía pasando tiempo también de una cosa que me metí como a estudiar con Sebastián La Rosa, composición. Pianista, compositor. Claro, composición, armonía, ese tipo de cosas. Uh-huh. este, muy tranqui, ¿no? Y bueno, está nada. Y la idea era eso, como rondear. Y bueno, para este para hacer esto de espacio reducido, que éramos en principio un trío, llamamos a Martín Perrone, otro gran amigo, también amigo de la infancia, también pasó por La Mojigata, y, este, por un montón de proyectos más en común, este, para que haga como una especie de producción musical, digamos. Y bueno, pasó el tiempo y nos copamos, creo, todos, y Martín terminó tocando el bajo dentro del grupo, este, haciendo un poco los arreglos también, pero ya como bajista del grupo. Y ahora, este, entonces, el disco lo grabamos nosotros cuatro con ahora o una siguiente producción de Carlos Quintana. Y bueno, y ahora somos cinco porque se incorporó Isabel Cabrera en los teclados. Ahí va. Que esto, no sabemos todavía si se incorporó definitivamente o se incorporó a este espectáculo. Esa típica figura que está como ahí en, en la línea. Ahora nos dijo que sí y que va a estar y estamos ensayando, pero todo precioso. Bueno, que sea cargo, ¿sabes? Este, ¿espacio reducido por qué? No, en realidad, vos sabés que no sé exactamente, ¿no? Me pareció que estaba buscando un nombre para esto y no sé si tiene, no salió de lo futbolero, en realidad como que abarca varias cosas. No, ¿viste? A mí me lleva derecho, pero por enfermo. No, pero es que es un, en realidad fue como, leí algunos libros, en la pandemia, viste que lees como varios libros de fútbol, de cosas, del, bueno, el fútbol, la importancia del fútbol, en no sé cuánto, está, y evidentemente algo ahí quedó, ¿no? También tiene que ver con el tema de que, bueno, de que al principio íbamos a hacer tres, ¿no? Iba a ser una cosa. También la idea, en principio, hoy tenemos la suerte de tocar en tremendo teatro, en tremenda sala, que todavía es chiquita, digo, pero es tremenda sala. Sí. La idea de esto era hacer boliches. Claro. ¿No? Boliches en un espacio justamente reducido. También viene de ahí un poco. Este, también por esa contradicción que tiene como la frase, ¿no? Espacio y reducido. Es como, ¿no? Al mismo tiempo. Si el espacio está sola, capaz que te pensás inmediatamente en una cosa mucho más grande. Claro, y enseguida le encajan en el reducido y es como que te descoloca. Como, te descoloca. Pero al mismo tiempo también, obviamente, tiene como la connotación esa futbolera de cuando él yo tampoco es que sepa tanto, me gusta el fútbol, pero es como cuando practican los cuadros el espacio reducido, digamos, cuando hacen un fulbito, digamos, esa onda, ¿no? Sí. Ahí va. Este, el disco que, bueno, estamos escuchando unas canciones ahora, ¿cuál es la idea que suceda con él? O sea, ¿de acá a cuánto? Y bueno, ya tendría que estar en la imprenta, digamos, la parte del papel, digamos, el cartón. Sí. Va a salir en cartón, en díptico. Finalmente va a salir por Montevideo Music Group. Music Group. Este, es difícil de decir, pronunciar así. Este, para los que no sabemos inglés, es como que te meten dos palabras en inglés. Este, bueno, ahí, gracias al Fe Marinari, ahí que hizo como un poco el nexo, y nos está dando una mano en realidad para imprimir, en realidad. Van a salir unos pocos discos en realidad físicos y después se van a colgar en las redes como todo lo que sucede ahora. Este, pero en breve, supongo que no más de un mes. Carlos Quintana hace la producción. Carlito sí. Y ahí sí que es algo que siempre me interesa preguntar en cuanto al laburo, a la negociación que a veces hay que hacer entre quienes llevan las canciones por haber vivido corporalmente y mentalmente los procesos creativos y después enfrentarse a una producción musical, artística, donde hay que tomar decisiones. ¿No? Totalmente. Y ahí a veces, bueno, se pueden generar situaciones, puede correr todo por carriles bastante cómodos, pero también puede haber tensión, ¿no? Pasaron de las dos. Ahí va. y claro, y es lo sano también, ¿no? Y obviamente, creo que de antemano todos de alguna manera habíamos pasado por muchas cosas, como para saber que esas cosas se podían, que pueden pasar, pasar de todo. Y por suerte pasó de todo, pero yo creo que aportó. Cada momento terminó aportando al disco. O sea, los momentos que fluyeron, digamos, más tranqui, y por momentos que hubo discusiones también terminaron en una buena, sin heridos. Pero estuvo divino. En realidad, nosotros ya veníamos tocando los temas en vivo. Sí. No habíamos podido hacer muchos toques, pero tal, algunos habíamos hecho. Y bueno, entonces hicimos una grabación en vivo, digamos, lo que fuera en vivo, en la casa de Martín, que también tiene un estudio, Chupete, y se lo mostramos. Y tal, Carlitos ahí sacó sus conclusiones y fue tirando ideas. La mayoría, obviamente, las aceptamos, porque por algo lo hemos invitado. Algunas las tuvimos que negociar un poco más. Es re difícil, en realidad. Para mí, que de alguna manera tenía como en la mayoría de los casos hay músicas que son de Manuel, en algunos casos también. Pero bueno, que la mayoría, ponerle, de las canciones las había hecho yo, es difícil, viste, que una otra persona te diga, bueno, este estribillo acá, en vez, acá no, vamos acá. recortes de letra, vos, esta letra está sobrando, ¿no? Que te lo van a decir, no, que está sobrando acá. Está sobrando vos acá, claro. No, ya te arremangás, ¿viste? Claro. Pero no, tal, la idea era eso, o sea, también uno cuando invita a una persona, o sea, tal, hay una confianza previa. Primero hay una confianza previa y también uno, sabés que esas cosas van a suceder, entonces también tratás de generar que pasen, porque si no, ¿para qué invitas a otra persona? Si no pasan. Y aparte estamos hablando de un tipo que es un salado, ¿no? Claro. O sea, es un músico de hace, no sé, no quiero destacar su edad. Pero más de 30 años que anda en la vuelta seguro. Y ha tocado y toca en de los mejores proyectos musicales del Uruguay. Entonces, y es tremendo guitarrista y todo lo que ya sabemos. Y él tiene sus discos solistas que están buenísimos también. Es compositor, o sea, también de canciones, digo. Sí. Entonces era como la persona que indicaba ahí. Y la verdad que por lo menos yo estoy contentísimo con lo que hizo Carlitos. Pero perdón que me quede un rato con esto. A ver, obviamente, seguramente. A ver, un disco tiene una producción general, pero después hay producciones particulares para cada canción. Sí. ¿No? Sí. Y también es como que hay una cosa que se renueva ante cada canción, ¿no? Es como que volvés a cero. Sí. Ves la página. Sí. Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo primero que se le dice al productor en este caso a la hora de decir, mira, Espacio Reducido es esto, entonces está bueno que lo sepas porque en realidad queremos ir como que por acá. Claro. ¿No? Es ese diálogo. Me interesa saber el punto cero de ese tipo de diálogo. El punto cero fue, mirá, a nosotros nos interesa que tener un disco que suene lo más parecido a lo que es la banda en vivo. Bien. Eso era como punto cero. Y el punto cero era también que nosotros nos habíamos propuesto eso, como ser una cuestión, una banda como... no sé, es difícil como catalogarla, pero que sea simple musicalmente, sencilla. Claro. Sí. Más que simple, sencilla, ¿viste? Que bueno, las canciones son es esto y pasamos a otra cosa. O sea, no por lo menos no están, ¿viste? A priori, indagar en las profundidades del ser humano. No, que digo, obviamente en caminos recontra hiper válidos, no estoy diciendo nada. Pero sí, en este caso la propuesta era como, bueno, hacer la cosa como más sencilla. Sí. Primero porque eran eso, mis primeras composiciones, eran las primeras cosas que hacíamos juntos. También tiene como esa beta que está buena, que nos gustaba, o nos gusta, que tenga como humorístico, humor y que... Entonces era como una cosa más, ¿viste? Las canciones eran como útiles al espectáculo en general, ¿viste? No tanto, ¿viste? Sentarse. Austeras. Ahí está, austeras, exacto. Mm. Eso fue como la premisa. Y tal, Carlitos interpretó eso a su modo. En algunas cosas colaboró para eso, en algunas cosas él se colgó más. Ahí va. Pero siempre diciéndolo, tipo, oh, acá a mí me parece que tiene que pasar tal cosa. Y puso algunas capitas más, obviamente, que bueno, están ahí para pa escuchar. Y obviamente también nos hizo replantearnos después lo que va a pasar en vivo ahora, ¿no? También por eso la invitación a Isa. Bien. Y ese tipo de cosas. Bueno, y en esto de la profundidad, ¿qué es el hombre más normal del mundo? El hombre más normal del mundo. No crees en profundo y haces una canción que claro, se llama El hombre que se más llama normal así, del mundo. Pero en realidad es como, yo pienso en eso, tío, es verdad. No, El hombre más normal del mundo es una canción que tiene como bastantes años, en realidad, mucho antes de Espacio Reducido. Sí. Que pasó por varias etapas la canción. Y de hecho fue modificando su letra y todo. Y nada, es como una especie de descripción de alguien que sería considerado el hombre más normal del mundo. Tiene alguna cosa autobiográfica, obviamente, como otra canción, alguna cosa no, alguna cosa inventada, como todo. Yo después vengo pensando que tiene como el título en realidad, que parece casi como una cosa, pero en realidad tiene como una cosa circense, ¿viste? Sí, total. De vengan a, ¿no? El hombre más normal del mundo. Sí. ¿No? Vengan a ver al hombre más normal. Exactamente. Del mundo. Y justamente juega con eso, ¿viste? En realidad, vos lo que vas a ver en esas cuestiones circenses es alguien que se destaca justamente porque tiene algo que nadie lo. ¿No? Y en este caso lo que tiene. Es la normalidad, digamos, ¿no? Pero la normalidad pensaba más en cosas de que sos tan normal, que estás a dos pasitos de... Vamos a escucharla. Dale. ¿La escuchamos, vamos. Alvarito? Totalmente. rotundos. Si bien debió incendiarlo el hombre más normal al mundo, nunca le ha perdido la paciencia. Y no se recibió de superhéroe semidios, y fue el protagonista de una intensa novela. Huyó de sus afectos a su mundo interior, se convirtió en sparring de su propia pelea. Según el índice de democracia planteado por The Economist, a través de Economist Intelligent Unit, Uruguay se ubica en el rango de los países que gozan una democracia plena. Uruguay se ubica en el rango de los países que gozan de una democracia plena. El país está entre los únicos 20 países que gozan y disfrutan del grado denominado como democracia plena. Uruguay se ubica entre los únicos 20 países del mundo que gozan de una democracia plena. Está entre los únicos 20 países que gozan y disfrutan del grado denominado como plena democracia. Nuestro país, el Uruguay, está entre los únicos 20 países. Uruguay se ubica en el rango de los países que gozan de una democracia plena. Los 20 países que gozan y disfrutan del grado denominado como plena, loco. La democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. La democracia en el Uruguay está avanzada, está avanzada. Es plena y está perfecta para que nunca pase nada. Es plena y está perfecta para nos ordena, gozamos de una democracia plena. A todo el mundo deja perplejo, por eso la vienen a estudiar de lejos. Todos los días hay que darle las gracias gozando la plena democracia. En nuestro país la democracia es bien plena. Plena democracia. Pues ninguna falacia. La plena democracia. Comprando el índice te llevas con suerte. Plena democracia. El índice para un lado. Plena te ordenas, gozando la plena democracia. Bueno, supongo que esta canción estaba en la idea original. Estaba en la idea original, sí, de la historia de la democracia. Y bueno, con eso, ¿no? Con ese estudio que hay, que Uruguay pertenece a esos 12, creo que son 12 países. Ya ni sé, sí. Sí, o 20 países que gozan de la plena democracia. A un carnavalero te queda servido el chiste, la plena democracia. Entonces, la hacemos plena. Ahí el Manu le puso la música con todo su swing. El bajo swinguero de Chupete. De Chupete. Uh-huh. Y bueno, nada, ahí le metimos. En realidad, obviamente, no suena todo esto en vivo, lamentablemente, porque hay muchas percusiones ahí metidas. Pero bueno, nada, la idea es que bailar con la democracia, ¿verdad? Bailar al ritmo de la democracia. ¿Te complica un poco eso como en decir fa? Que caga también, porque en realidad uno quiere decir cosas también desde lo musical y a veces... Lo logras en el disco porque está, podés grabar varias veces, tomas, pistas, lo que sea, claro. Pero en vivo es más difícil. Y sí, no, en realidad en este caso, ponele que sí, que estaría bueno tener como la posibilidad de tocar otros instrumentos, o que suenen otros instrumentos. Algunos, María, por ejemplo, que también es percusionista, apoya, digamos, de la percusión también. Sí. Y tal, pero la mayoría en realidad como fueron armados como para el set este que tenemos ahora, no complica tanto, digamos. Bien. Pero bueno, está, eso se verá con el tiempo, si la versión del disco empieza como a conocerse o no. Si no se conoce, mejor. Si es un hit, claro, la gente lo llega a conocer. Hay que respaldarlo desde el vivo. Claro, sí. Hay que empezar a tocar con conga y con paga, ese tipo de cosas. Si no van a decir, están robando. Me están robando, claro. Yo escuché una cosa y no, esto no está pasando. El domingo, que es 31 de octubre, 20 horas, en la Sala Lazaroff, allá en el Intercambiador Belloni. Viviana Ruiz primero. ¿Escuchaste Madre Selva, el disco de Viviana? Lo escuché, sí. Muy lindo, ¿eh? Está buenísimo. Muy lindo, muy clara Viviana. Sí, a la Vivi obviamente también la conocemos hace muchísimo tiempo. Tenían el dúo con Clara García. Así, así es. Tremenda música. No, esa barra... Tremenda crack. Esa barra anda, ¿eh? Sí, esa va. Sí. ¿Va a participar? Va a participar de un par de canciones con nosotros. Ah, qué lindo. Está invitada. Bueno, están haciendo eso porque el otro día tocó... También Ernesto Díaz y Fabián Severo. Y Ernesto se subió, que también fue todo un momento. A acompañar a Cucurrapé. Pero bueno, entradas en Ticantel quedan todavía. La gente de ahí que averigüe por la página de Ticantel. Hay un 2x1 con cupos limitados con la diaria, para socios suscriptos de la diaria. Así que la gente se arrime porque me parece que va a estar buenísimo. Y... estaba pensando, y esto lo hemos hablado otras veces, en qué bueno que eran aquellos momentos. Creo que el ejemplo más claro es el de Jaime, ¿no? Donde los tablados durante carnaval, además de actuar, los conjuntos que participaban en el concurso, ¿no? O sea, las modas, sí, por revista, por... las categorías. Digo. Había después espacio para que participaran, por ejemplo, algunas bandas, ¿no? Y, por ejemplo, Jaime tocó bastante. Por ejemplo, claro. Pero después hubo otras, tantas, ¿no? Sí. De averiguar ahí un poco, no sé, llegó, en la década del 60, por ejemplo, llegó a cantar Mercedes Sosa. Es probable. En tablados, sí, por ejemplo. Sí. Y bueno, en Canciones para dormir la siesta. Había como había una cosa más permisiva ahí. Sí. De no separar tan, no dividir tanto las aguas entre, bueno, lo que pasan durante febrero, enero, marzo con los conjuntos, sí, para carnaval y el resto de los artistas de, sí, Uruguay. Que este es un espectáculo que podría acojar en los tablados, ¿no? Totalmente. También fue pensado un poco para eso. La verdad, para el espacio de... Sí, concretamente para el espacio de Más Carnaval. Ahí va. También. Y bueno, veremos qué pasa con eso. Que ahora está un poco... ahí, pero pero en realidad se puede reflotar. O sea, está reflotando. Ese es el momento de Más Carnaval. Pero sí, yo creo, más allá de Más Carnaval o no Más Carnaval, a mí me parece que el carnaval como fiesta en realidad tiene que empezar a darse cuenta de eso, ¿no? De la hay una visión que es como, sí, una visión proteccionista, sí, ¿no? Desde el lugar de AEC, digamos, sí, como... Con totalmente válido, ¿no? Un argumento ahí que es proteccionista, decir, bueno, los conjuntos, los demás trabajan todo el año, eso fue como, ¿no? Sí. Entonces, este es el momento que trabajen los carnavales. Exacto. Lo cual capaz que en un momento tenía razón, sí, tenía asidero, pero ahora no, en realidad todo el mundo hace lo que puede, año, claro, ahí va, ¿no? Sí. Entonces también por ese lado. Pero aparte, para el público, hay un atractivo que ya los conjuntos de carnaval, creo que para gran parte del público de Montevideo, hablando solo del carnaval de Montevideo, que no lo colma, ¿viste? Hay mucha gente que tiene derecho a vivir carnaval, ¿no? A ver espectáculos en carnaval, pero que no le colman porque los conjuntos de carnaval, más allá de que hay categorías y todo, están como por el mismo lugar, ¿viste? Exacto, sí. Entonces, nada, hay un montón de gente que me parece que queda por fuera y también me parece que sería como una posibilidad linda de ver otras cosas en carnaval que no estén con conjuntos solamente del concurso. Ojalá, digamos. Ojalá que algunas conversaciones que están sucediendo puedan ir a buen puerto. Y hago un paréntesis para avisar antes que de despedir a Nacho y recibir a Micaela que el 4 de noviembre y el 11 de noviembre, eso quiere decir el jueves que viene y el siguiente, sí, ¿no? La Mojigata y Meteles que son pasteles se van a presentar en el Teatro del Galpón. Van a compartir la noche y también están las entradas a la venta para que la gente pueda arrimarse y tener un poco, exacto, de murga. Ahí va. Y una cosa antes de ya te dejo. Dale. No, porque ahora me quedé pensando también que salió el disco de Nicolás Guasone, ajá, que se llama Mudo. Sí. Porque tiene que ver con toda esta barra de gente que organiza este recital. Sí. Con los cuales con muchos nos conocimos. Nicolás Guasone tiene una propuesta que es muy numerosa en cuanto a artistas arriba del escenario, sí, en el coro. Y con mucha de esta gente nos conocimos en todo el mundo en algún momento pasó por la banda de Nicolás Guasone durante mucho tiempo. Y estas canciones que saca ahora en este disco, nada, eso, son producto de mucho ensayo y error de parte de Nico. Y bueno, también para toda esta barra significa mucho que el lanzamiento del disco del Nico. ¿Vos crees que lo invita a Nicolás al programa? ¿Tú también? ¿Por qué no? Dale. En algún momento. No, ya me han hablado del disco y está lista. Sí. Vamos a... Gracias, Nacho. Vamos arriba. Gracias a vos, Mateo. Arriba. Vamos a escuchar... Cambiamos, Alvarito, así de sopetón, porque quiero cerrar la nota con la versión de Synchronicity, una versión extrañísima que hace... De Synchronicity, canción de The Police, que hace Espacio Reducido, y ya entenderán por qué. Nos vamos después a la tanda... Y viene Micaela Domínguez Prost en breve. Another surviving family morning. Grandmother screaming at the walls. We had to shout up of our Rice Krispies. We can't hear anything at all. Mother chants her little knee of boredom and frustration, but we know all her suicides are vain. Daddy only sends it to the distance. There's only so much more than he can take. The secretary is far out.